tratando de meter el canal del bajo, no sé cómo, Carazzo. Pero ya va a salir. Vos estás en estándar. Creo que si vas a la ruedita de configuración que tenés a la, arriba a la izquierda, ahí puedes agregar un canal. Y agregas un canal y ahí conectas el bajo. No, pero él ya tiene dos canales. Vas al, al abajo de todo que dice no input y elegís lo que tengas conectado. ¿Qué es una interfaz? Claro. Y deberían aparecerte las opciones de la interfaz como input. Claro. Vos tenés un transmitir, arriba un parlantito que es, entiendo que es el monitoreo, y un poquito más arriba las inputs. Claro, pero no tiene input. El bajo ahí. Vos tenés el botón de transmitir, arriba un parlantito. Claro, y arriba tenés la entrada que vos tenés que elegir. Y transmitir arriba un parlantito que es el claro. El monitoreo y un poquito más arriba la cinta. Claro, que no tiene input. Claro, ahí tendría que tener una. Exactamente, si tuviese arriba tenés las preferencias y en las preferencias sí. Cuando vas a audio realmente en las preferencias cuando vas a audio te aparecen las opciones, la placa, la interfaz, si tenés una Focus o algo de eso seguramente la elegís de ahí y ahí te van a aparecer los canales seguramente. Sí, primero tenés que elegir todos los canales y ponele, tenés para elegir tenés dos canales, pero elegís el espectro. Si te, y te y es 1, 2, 3 y 4. ¿Escuchaste? O está enredado con los cables, me parece. Bueno, mientras si querés, Fer, te cuento qué esperar de cómo tocar y eso, y después lo hablan con Javi. Sí, primero tenés que elegir todos los canales. Ponele, tenés, para elegir tenés dos canales, pero elegís el aspecto. Tenés cuatro, elegís el 1 y el 4. Y es 1, 2, 3 y 4. Bueno. Javi, ¿escuchás vos? Mientras llegué a Fer, te cuento qué esperar de cómo tocar y eso y después lo hablo. Sí, dale. Sí, yo en realidad voy a tratar de solucionar ese tema con el otro software que me dijeron que anda bastante bien para ensayar. Porque si este no nos sirve para ensayar, la verdad que no le veo mucho sentido. El otro software es el Zagora. El tema es que en la Mac no me está funcionando bien y tengo una PC también y tampoco me está funcionando. Sí, ahí va. Zagora. Sí, ese. Zagora. Ah, a vos te escucho al toque. Soy yo el que tardo un montón. Escribí Zagora y apareció al toque. Zagora. A mí me parece que tu línea de bajo apareció, ¿eh? Bueno. Ahí apareció un bajo. No, digo, viste, para ensayar, Lo que seguro no van a poder hacer es ensayar como siempre. Como tampoco se ahí se escucha el bajo. Como siempre. Javo, y no sé si podés hablar y tocar. Se escucha. Pero está saliendo por los dos canales el bajo. Lo tenés como duplicado. Sí, no sé. Mirá lo que dice ahora y apareció el top. Sí, yo ni bien lo vi, te dije.